Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles los programas anteriores en formato podcast. Y en esta ocasión dedicaremos la siguiente hora a una música muy especial, la del dúo de padre e hija Stinky Picnic, liderado por el artista australiano Matt Blackwell, también conocido por los seudónimos AD Machine y Edimon Shim. Comenzó este proyecto cuando su hija pequeña, a la que llamaremos simplemente Porcupine Pie, tenía 3 años. E iremos alternando canciones de los discos de Stinky Picnic con el resto de proyectos de Matt Blackwell. Empezamos con el tema Ellie the Elephant, Ellie la Elefante, parte primera de Stinky Picnic. You just play a tune, but it doesn't matter. Okay. What? Just kind of like this. Once there was an elephant, and its name was called Ellie. But she was lost. So then she walked and walked and walked and walked until she found a dinosaur. But the dinosaur wasn't friendly. So she tried to run, when Ellie the elephant run, when Ellie the elephant run, when Ellie the elephant run, when Ellie the elephant run, when Ellie the elephant Simplemente toco una melodía, no importa cuál. Dice al principio de este tema Porcupine Pie, la niña que forma el dúo Stinky Picnic junto a su padre Matt Blackwell. Normalmente la música surge de improvisaciones o la propia Porcupine Pie escribe las melodías y las letras. En este caso habían estado tocando un rato juntos con Blackwell a la mandolina y cuando llegó el momento simplemente le dieron al botón de grabar. Ellie the Elephant, parte primera, es uno de los temas del álbum Cockles, Berberechos, el segundo de Stinky Picnic, y que se publicó en 2012. Cuenta la historia de un elefante que se encuentra con un dinosaurio y como el dinosaurio no es muy amigable, la elefante sale corriendo y de ahí ese estribillo que simplemente consiste en la palabra run, corre, repetida muchas veces. Y con esto hemos tenido un primer acercamiento a la música de Stinky Picnic, que viene a ser música infantil en el amplio sentido del término, pero con un toque muy libre, simpático y experimental. Pero luego está el resto de la producción de Matt Blackwell, que es un artista polifacético, no solo músico, también escritor y pintor. Y tiene proyectos como el siguiente Forgotten Cairns. Vamos a escucharle con un breve tema titulado From the Soil. El artista australiano Matt Blackwell lleva haciendo música desde los años 90, siempre dentro de estilos que tienen en común su carácter experimental y oscuro, como el heavy metal, el dark ambient o directamente el noise. Forgotten Cairns, algo así como túmulos funerarios olvidados, es un seudónimo suyo dedicado al black metal. Y escuchábamos un breve tema instrumental desolado para noches australianas sin luna. Esa es la descripción que aporta el propio autor. Se titulaba From the Soil, desde el suelo o desde el barro, y aparece en el álbum South of Hell, El sur del infierno, publicado originalmente en una tirada limitada de 100 casetes en abril de 2011, aunque al parecer se había grabado unos años antes. Y ciertamente, si escuchamos la mayor parte de proyectos de Blackwell y luego ponemos los discos de Stinky Picnic, hay un contraste bastante pronunciado. Pero ese tipo de contrastes a nosotros nos gustan y nos gusta explorarlos aquí en el programa Intangible 23. Así que vamos ahora con una canción de Stinky Picnic que se llama The Birds Are Asleep. Los pájaros están durmiendo. And the birds Aquí se nota también que la improvisación es una parte muy importante de la música del dúo Stinky Picnic. Por cierto, ese nombre significa picnic apestoso. Era el tema The Birds Are Asleep, que tiene las siguientes letras. A la luz de la luna y las estrellas, los pájaros están durmiendo. Luego, al final, se introducen esas partes vocales improvisadas a las que me refería. Esto aparece en el álbum Peaceful and Quiet, pacífico y silencioso. El tercer disco de Stinky Picnic y también el tercero que publicaban en el año 2012, que desde luego fue muy prolífico para este peculiar dúo australiano. Y otro de los proyectos de Matt Blackwell en solitario se llama Hark, con dos A's. Escuchamos el tema Snuff Trivia en una mezcla que se llama Global Guignol Mix. I used to want to be informed and dutifully consume my news media, but the relentless, perverse displays of celebrity stalkings and snuff trivia brought me nothing but despair, weakness, and hollow rage. Knowledge without empowerment is worse than ignorance. How am I empowered by seeing every car crash? How am I empowered by watching her baby die? How am I empowered by seeing every car crash? How am I empowered by watching her baby die? Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hark es un proyecto que tiene como estilo principal lo que se ha dado en llamar glitch metal, es decir, una evolución del heavy metal que evoluciona tanto que ya queda casi irreconocible y se basa en las más modernas técnicas electrónicas para generar una pared sonora de gran agresividad. Y al igual que ocurría con Forgotten Cairns, hemos elegido un corte que no espante demasiado al personal por su volumen. Se titulaba Snuff Trivia Global Guignol Mix y aparece en el álbum Atrabilious Jingles for the New Dark Age. Cancioncillas morbosas para la nueva edad oscura. Y las letras aquí hablan de la morbosidad de los medios de comunicación. Por lo general, Matt Blackwell es muy crítico con la sociedad en la mayor parte de sus letras. Una visión pesimista que, sin embargo, se parodia de alguna manera en el tema de Stinky Picnic que viene a continuación, If You're Dead, si estás muerto. Si estás muerto, estás totalmente muerto, no vivo. Unas letras que tienen su filosofía, por mucho que resulten obvias, en este tema If You're Dead del dúo Stinky Picnic. Te recuerdo, formado por el polifacético artista australiano Matt Blackwell y su hija Porcupine Pie. Empezaron como Stinky Picnic cuando ella tenía unos 3 años y en la actualidad yo creo que ya tiene 8 aproximadamente. Y este era el disco Totally Dead, totalmente muerto, que se publicó en enero de 2014 y estuvo precedido de otro trabajo, una jam session junto al también dúo australiano de música experimental Go Genre Everything. Y podemos comentar asimismo que esta canción If You're Dead, Stinky Picnic, la han tocado en alguno de sus escasos conciertos, que hasta la fecha se cuentan con los dedos de una mano, pero aún así está claro que ellos mismos la consideran una de las mejores de su repertorio. Y por su parte, el padre del dúo, Matt Blackwell, ha ido tocando estilos muy diferentes, siempre con esa visión pesimista y oscura, pero es que incluso ha hecho hip hop bajo el nombre de Ice Cold, tan frío como el hielo, y lo que intenta es hacer una versión satánica del hip hop, como escuchamos en esta cara B de uno de sus singles como Ice Cold, titulada Dark Satanic Blasphemy, oscura blasfemia satánica. Stop it. no hace falta que nos tomemos demasiado en serio las letras satánicas de Ice Cold. Al fin y al cabo, el propio Matt Blackwell es hoy día un respetable padre de familia que hace cancioncillas sobre osos y hámsters junto a su hija con el proyecto Stinky Picnic. En cualquier caso, con Ice Cold, Blackwell da respuesta a una pregunta hipotética que sería: ¿qué habría pasado si el culto a Satán se expresara a través del hip hop en vez del heavy metal? Y con Ice Cold ha sacado 5 singles entre 2011 y 2015. En nuestra selección musical de hoy estamos respetando el orden cronológico y esta era la cara B del cuarto single de Ice Cold, publicado en 2014, Dark Satanic Blasphemy, con unas letras que, como es habitual en el hip hop, son tan exageradas que acaban resultando un tanto cómicas. Sabes que yo ya no veo la diferencia entre el sueño y la realidad. Las paredes han sido derribadas por nuestra oscura blasfemia satánica. Ice Cold es el nombre y el juego es la blasfemia. Cuando quieras una oscura rima satánica, pregunta por mí. Todo muy exagerado, ya digo, y por eso mismo en la línea con el espíritu del hip hop, aunque se hable del señor de las tinieblas en vez de la vida en las calles. Y volviendo con Stinky Picnic, el disco suyo que probablemente ha causado más revuelo en internet fue el quinto, Hamster World, el mundo de los hámsters, que se abría con esta canción, You've Unlocked the Hamster World. Yeah. En 2014, Stinky Picnic fueron incluidos en un libro de Neil Nixon dedicado a la música outsider, la música que está al margen de cualquier estilo convencional. Ese libro tenía un título que podríamos traducir más o menos como 500 discos que no creerás que existen hasta que los escuches. Y después de ese reconocimiento llegaba el quinto álbum del dúo australiano, Hamster World, que se abría con esta canción, You've Unlocked the Hamster World, algo así como has descubierto el mundo de los hámsters, como cuando en un videojuego descubres un mundo secreto, ¿no? Por cierto, que seguiremos hablando de los videojuegos en el programa de hoy. Y en muchos casos las canciones de Stinky Picnic tienen un solo verso que se repite una y otra vez. Aquí era el propio título de la canción. Hay quien dice que esto tiene un toque de spaghetti western. En cualquier caso, es otro experimento atractivo dentro de la discografía de Stinky Picnic. Y hasta ahora hemos ido escuchando diferentes proyectos de Matt Blackwell en solitario. Tiene muchos más, créeme. Pero también ha colaborado, por supuesto, a lo largo de su carrera con otros músicos, no solo con su hija. Y en la actualidad tiene otro dúo llamado Nom y dedicado a la música improvisada. Escuchamos uno de sus temas, Closing Time, la hora de cerrar. Nom es un proyecto para la música improvisada más allá de reglas y géneros. Surge de la colaboración entre Matt Blackwell y su colega David Prescott Steed, también conocido por haber formado parte, por ejemplo, de la Melbourne Drone Orchestra. Y hemos escuchado su tema Closing Time, sacado de un disco con título rarísimo, aunque eso es lo habitual en el caso de NOM. Ese título es Driolexidae. Y estamos ante la segunda entrega de una trilogía que completaban en el presente año. Driolexidae aparecía en cambio en 2015. Y mencionaba antes el tema de los videojuegos. Stinky Picnic han dedicado sus dos últimos discos a uno de los videojuegos más populares de los últimos años, Minecraft, con canciones que se inspiran en los diferentes elementos de ese mundo virtual. Aquí, en lo que va a sonar ahora, en las cascadas, Waterfalls. Thank you. Padre e hija que conforma Stinky Picnic, ambos son fans del videojuego Minecraft, aunque avisan que los dos discos que han sacado con ese título, Minecraft 1 y Minecraft 2, no están de ninguna manera afiliados con el videojuego. Incluyen ese mensaje para evitar posibles demandas legales. Y en el primer volumen aparecía esta canción, Waterfalls, cascadas, muy evocadora y que atestigua la madurez, si se puede emplear ese término en este contexto, que está cobrando la música de Stinky Picnic año tras año. Ahora nos fijamos en el proyecto en solitario de Matt Blackwell, Grist, escuchando su tema The Unstoppable Force Stops, la fuerza imparable se para. Yeah. En enero de 2016 aparecía este disco de Grist, The Monument Cycle, el ciclo del monumento. Un par de sus cortes tienen títulos similares. Uno es El objeto inamovible se mueve y este otro, La fuerza imparable se para. Y lo que ofrece Matt Blackwell con su proyecto Grist son sonidos en mono pensados para oscuros rituales, desde el ambient y el drum hasta en ocasiones pasajes con guitarra eléctrica, siempre con un tono pesado, claro. Y para cerrar el programa de hoy, nos quedamos con el último disco de Stinky Picnic hasta la fecha, aquel Minecraft 2 que mencionaba antes, y el tema instrumental Jungle Temples, Templos de la Jungla. Thank you. El sonido primitivo, pero también con cierta sofisticación de este tema de Stinky Picnic, Jungle Temples, podría estar sacado perfectamente de un disco de los años 70 de los Residents. Y eso son palabras mayores en lo que a la música underground se refiere. Es uno de los cortes del disco Minecraft 2, publicado en marzo de este año y con el que concluimos el programa de hoy y nuestro repaso a las discografías tanto de Stinky Picnic como de los diferentes proyectos de Matt Blackwell. Hemos hablado sobre todo aquí de dicho artista australiano, pero en lo que a la música de Stinky Picnic se refiere, que nadie dude que el mérito principal reside en la pequeña Porcupine Pea. Ella no simplemente canta, su aportación es mucho más importante, y el mérito de su padre, Matt Blackwell, es haber sabido fomentar esa creatividad y acompañar a su hija en esta aventura creativa que ya ha dado lugar a un buen número de discos que tienen repercusión en internet. Yo conocí a Blackwell a través de este proyecto, no de cualquier otro de los suyos, que son interesantes pero menos especiales, podríamos decir. Y de esta manera concluimos la edición número 757 de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí encontrarás los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.